Todo gira sin control, todo cambia de color, soliloquio, una opinión, invisible tu invasión. Tu problema es aprender, luego usar lo que deseas ver. El futuro empieza hoy. Luego usar lo que deseas ver. El futuro empieza hoy. Antes todo era mejor. El pasado empieza.